Pero bueno, tenemos en esta mañana de día lunes, semana de Navidad, además, la posibilidad en esta mañana, le agradecemos de poder charlar con nosotros al querido obispo Esteban Laxabe con nosotros. Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, Walter. Buen día a los oyentes y también a todo el equipo de nuestra Radio Encuentro, radio compañera de muchos durante todo el año. Esteban, quiero preguntarte, ¿cómo viviste el Mundial antes que nada? Porque viste que es como que la sensación así de todo, me imagino más de uno de los que iba también a la hora de rezar, estaba dentro de sus intenciones, tirar buena onda, todo eso pasaba, ¿o no? Y seguro, todo el país, y nadie estuvo ajeno, de este final, que, bueno, como todo final, no se sabe qué va a pasar. Y bueno, con la gana, la expectativa que gane Argentina, además uno veía un equipo que ha trabajado lindo y gente valiosa, qué sé yo. Amén de ganar, también uno lo veía como un lindo resultado, tenía que ser que salgan campeón. Así que bueno, viví la expectativa como muchos. Yo estaba en San Antonio, allí de acompañando un poco la comunidad el sábado, el domingo, y el domingo, bueno, tuve la misa a las 11 en las grutas, y antes de terminar la misa digo, bueno, no le pueden echar la culpa al cura que fue muy largo y llegaron tarde al mundial, porque 12 menos cuarto ya estaba dando la bendición para que cada uno vuelva a su casa. Había mucha gente porque ya están llegando muchos turistas y un ambiente lindo en las grutas había gente de Santa Fe, de Neuquén, mirá, de Córdoba, en fin. Y bueno, después me fui piolón para la parroquia y ahí mientras almorzaba estaba mirando un poco el mundial, pero al final apagué todo porque veía que la cosa se ponía y digo, me voy a poner mal. Así que, y como tenía que volver a Diezma, allí nomás pegué la vuelta y en el viaje puse la radio. Wow. Iba siguiendo 3-2, 3-3, y después los penales, ahí se cortó la comunicación, así que paré un rato por ahí, y el último penal pude escuchar, así que llegué a Viedma y encontré la ciudad en fiesta, celebrando Argentina campeón. Ciertamente una alegría, y bueno, como todas las cosas, interesante, no sé si lo habrá dicho Messi, pero salió publicado. Dice él, no soy de hacer promesa, siempre pienso que Dios es el que decide. Dios sabe cuándo y cuál es el momento. Lo que tenga que venir, va a venir. Creo que él es que lo decide. Interesante lo que dice. Yo comparto que Dios ciertamente es Dios, pero bueno, muchas cosas que van sucediendo, nos hace partícipe a nosotros, así que el que jugó en la cancha son los jugadores argentinos y el partido lo definieron ellos. Ciertamente Dios estuvo presente, dándole ánimo, dándole fuerza de equipo, dándole confianza. Scaloni decía ayer o después del partido, todo se potencia cuando unos y otros confían. Y bueno, ciertamente el campeonato fue resultado de un juego de equipo, de mucho esfuerzo, de saber cada uno jugar el rol que le correspondía, confiar en el otro. En fin, yo no soy muy futbolero, así que mejor me callo y a otros dirán cosas mucho mejor. Lo único, volviendo a tu pregunta, digo, lo he vivido como, creo, todos los argentinos, con mucha expectativa, nervios, como se dice, y alegría. Y ciertamente contento que nuestro equipo haya ganado y contento de esa alegría que muchos pudieron expresar ayer en esa fiesta. En fin, son cosas lindas que nos hacen bien para la vida continúa, lo cotidiano es lo que marca la agenda, pero es bonito a vez en cuando tener un espacio así de alegría, de celebración, nos da nuevo ánimo, nos hace descubrir cosas que a veces tenemos medio escondidas, ¿no? Ayer, por ejemplo, nos hizo descubrir que somos un pueblo, somos Argentina, que que si nos proponemos y trabajamos juntos podemos lograr cosas lindas, y que tenemos que buscar más lo que nos une que lo que nos diferencia, que en todas estas cosas de la vida Dios está presente y Dios nos invita siempre a poner lo mejor de nosotros. En fin, muchas cosas. En la calle algunos me saludaban y agarraban el rosario, es decir, en el último penal estuve rezando, y bueno, qué lindo rezar en el Mundial, y ojalá todos los días, porque hay muchos penales que hay que patear y atajar, y es lindo rezar siempre, ¿no? Bueno, es algunas cosas que salen así, espontánea, frente a la pregunta que me haces en esta mañana. Muy lindo, muchas gracias. ¿Sabés qué? Me quedé con esa postal de vos frenando en el camino, en esto de moverte, de estar en contacto allá con una realidad, que es la realidad de las grutas, venir a la realidad de Viedma, todas son realidades diferentes, pero deteniéndote en el camino y me imagino con el puñito apretado, diciendo gol, porque te ponías alegre por todo, por el pueblo en sí mismo. Y también me imaginaba, digo, que ahora el obispo ahí parando el auto, esperando el penal, y pensaba, le dirá, Diosito, vamos juntos, una cosa así, digo, en serio te lo pregunto, Esteban. Y ahí estaba, en la banquina, como esperando el resultado del Mundial, sintonizando con la radio, que hacía más ruido que lo que el locutor quería decir. Pero la vida es así, a veces los mensajes no se escuchan con toda nitidez, pero uno le pone el oído y le pone un poco de tiempo y para un poco en la vida, los escucha y también aprende a escucharlos, porque es bonito escuchar lo que el locutor nos va a decir, no escuchar lo que queremos escuchar. Yo quería escuchar a Argentina campeón, pero cuando paré ahí también estaba dispuesto a escuchar que bueno, que habíamos llegado a la final y quedábamos segundo puesto. Es decir, la vida es importante saber escuchar, no lo que queremos escuchar, sino saber escuchar lo que el otro nos transmite, lo que la realidad nos dice, lo que la vida nos enseña, y tener serenidad para aceptar lo que venga, alegrarnos con las cosas lindas y también ponerle fuerza, esperanza también a las cosa que no nos esperaba. Bueno, felizmente ayer la noticia fue bonita, salimos campeón, pero bueno, así es la vida del peregrino, del que camina en este mundo, ¿no? Ni hablar, Esteban, ha sido un año muy intenso, lo de Sati, como algo para nuestro pueblo, nuestra comarca, nuestra zona, a veces uno no lo dimensiona, pero en el tiempo creo que ha sido un año recontra, fuerte, sí. Intenso. Y también ha sido fuerte porque las condiciones económicas de un mundo, además con un cambio climático que cada vez se hace sentir más, nos pone y nos debate esto de ser solidario. Ustedes en la carta de Navidad, que siempre firman como obispos, hacen un llamado a tener una mirada que vaya por ese lado, ¿no? Por el querido enfermero santo que también nos ha marcado en este año. Sí, sí, de verdad fue un año. Pasó para mí tan rápido y lo comento con otro, me dicen lo mismo, será porque, bueno, hubo tantos acontecimientos que parece que hacen que la semana de 7 días sea de un día, y por eso el año pasó al galope, y uno a veces no tiene ese tiempo de analizar todo, pero bueno, cierto, acontecimiento hermoso, y que por ahí uno no termina de dimensionar cómo fue pensar Sati Santo, uno que tuvo 50 años caminando por estas calles y una vida tan sencilla, tan semejante a tantos hermanos que desde su profesión van desgastando su vida por los demás, justo en un año donde el mundo de la salud tuvo su y tiene sus reclamos fuertes porque pasó la pandemia, mucho agradecimiento, pero la vida se hace muy dura, ellos siguen en contacto diario con mucho sufrimiento y a veces poco recurso y dificultades también salariales como tantos otros sectores de la sociedad, dada la inflación galopante que nos atrapa. Así que lo de Don Sati fue como un mensaje, como convalidar todo lo que uno puede hacer por el otro, y vale mucho, y en el campo de la salud más todavía, valorar el día a día, que la salud es eso, y todas las profesiones, todos los días un poquito, y va trayendo luz, esperanza a otros. Valorar el trabajo en equipo, porque Don Sati lo ponemos como la figura, pero junto a él tantas personas, pienso acá donde estoy ahora en este momento, el obispado era el Hospital San José, cuántas personas silenciosamente sus nombres han quedado en el olvido, pero han puesto su tiempo, su cariño, su profesión, su empeño para que el Hospital San José sea lo que debía ser y que Don Sati pueda alegrarse de que el Hospital San José aportara algo a la sociedad de Viedma y más allá, porque pensemos que el hospital respondía a las necesidades de toda la Patagonia Norte. Hay carta de Valcheta, de San Antonio, de Chuele, recuperado de salud, que agradece, que recomiendan a otro. Así que, ¿cuántas cosas ha puesto de relieve Don Sati? Y ojalá la vayamos descubriendo, un acontecimiento hermoso. Y después también otras situaciones que hemos vivido en este año que nos sacuden, y a veces por la rapidez del tiempo vamos dando vuelta a la página sin atesorar las preguntas que hay, las respuestas que esperan, las enseñanzas que nos dan. Así que, bueno, el tiempo juega en contra, demasiado breve se hace. Pensando en el Mundial ayer, los minutos parecían eternidad, pero eran recortos porque jugaron la suerte del partido. Así que yo digo que un año pasó velozmente con situaciones, yo dije esto solamente, pero tantas situaciones a nivel personal, familiar, social, hermosas, y también situaciones preocupantes, pero a veces no nos da el tiempo para detenernos, para pensar. Por eso en el mensaje de Navidad siempre un tiempo de un pequeño parate, de la familia, después en ese niño, como todo niño, pero en ese niño que es Dios, también uno queda como tildado, se podría decir, como en pausa, como decir, ¿qué querrá decirnos este Dios que se hizo hombre? Y bueno, a lo mejor esta Navidad nos quiere invitar a zarandear un poco todo lo que hemos vivido en el año y descubrir lo esencial. Por eso el mensaje por ahí, lo que quiere despertarnos como lo esencial es que toda persona, toda vida vale muchísimo, y a una vida que económicamente, por decir así, no aporta nada, son un regalo para el mundo, para la familia, para cada uno. Ponemos un ejemplo, los niños, los enfermos, los ancianos. Toda vida es un tesoro, porque como muy bien lo dice el Papa en la carta, hermanos de todos, dice: el tiempo, la historia, no es un tiempo que pasa, sino un tiempo de encuentro. Qué bonito descubrir que cada persona es un regalo que está como abriendo la puerta de un encuentro, y todo encuentro es enriquecerse, es descubrirse más uno mismo, la grandeza que es. Somos seres humanos, somos hijos de Dios, somos personas, más allá de las diferencias, de los límites, de las orientaciones que cada uno puede tener, cada uno es una persona, y vivir la vida así, descubriendo al otro como una persona, descubrirse a uno mismo como persona, como alguien, no algo que se usa y se tira, sino alguien que siempre desde la libertad puede tejer cosas nuevas, cosas grandes. En fin, el mensaje apunta en esos tres puntitos. Decimos que toda vida es algo maravilloso, que Dios, para salvar la humanidad, elige el camino de lo pequeño, te elige a vos, también sentirnos instrumento de vida nueva en nuestra sociedad, en el mundo. Y por tercer lugar, que toda vida es un don para los demás. Un poco esos tres puntos centrales del mensaje, que después se refuerzan con la figura de Don Sati, que él se descubrió su propia vida como algo valioso, vida marcada por la enfermedad, pero la enfermedad también no nos saca de la cancha, seguimos siendo instrumento de bien, y esa enfermedad, bueno, se sanó, y descubrí que la vida, el cuerpo sano, es un don para los demás, y especialmente un don para los que tienen menos, que tienen menos posibilidades. En fin, se puede hablar mucho, pero bueno, yo invito a leer el mensaje, que es breve, así que se leen un ratito. Pero cierto, el año pasó muy rápido, con muchas cosas muy lindas, pusimos de relieve lo de Don Santi, pero cada uno a nivel personal, familiar, social, cuántos logros, cuántos caminos emprendidos, cuántos esfuerzos de tejido comunitario se fueron dando, y también situaciones muy difíciles, muy dramáticas, que aún no vemos el sol nacer, como es la inflación que nos golpea, y otras situaciones más a nivel personal, familiar o social misma, cuántas demandas que se postergan, o camino andado que se vuelve para atrás. Entonces uno dice, en vez de avanzar estamos retrocediendo a nivel social, a nivel ambiental, a nivel económico. En fin, un año que pasó rápido, ojalá podamos como hacer un parate y encontrar alguna línea fuerza, alguna lucecita que ordene, que le dé más brillo a las cosas lindas y que le dé una lucecita a las cosas difíciles. Nosotros pensamos como obispos que lo que puede ayudarnos es pensar que toda vida, toda persona es valiosa, es un regalo, es una misión, es un don para los demás, para la sociedad. Ojalá por ahí esa lucecita puede ayudarnos a ponerle más brillo a las cosas lindas que nos han pasado, y también para iluminar un poco las cosas difíciles, complejas que hemos vivido y que estamos viviendo. Esteban, siempre es muy lindo poder escucharte. ¿Vas a estar por acá? ¿Cómo te toca el fin de semana navideño? No, ya voy primero por el Valle Medio, Nochebuena voy a estar en La Marque, Beltrán, y Navidad en Balcheta. Tenemos muchas comunidades sin sacerdote. Oh, claro. Y la ausencia de sacerdote hace que, bueno, no pueda haber la Eucaristía, la vida continúa, porque la Iglesia somos todos, y felizmente hay muchos que le ponen el cuerpo, ya sea a la acción social, a la caridad, a la catequesis, al cuidado de los enfermos, de los niños, de los abandonados. Pero bueno, la misa es algo que Jesús le confió a los curas, y bueno, por eso uno se reparte para que en estos días de Navidad, antes o después, la mayoría de las comunidades puedan tener la Eucaristía. Claro. Felizmente en San Antonio Oeste, San Antonio Oeste, La Gruta, en estos meses van a venir algunos sacerdotes de afuera a ayudarnos. Mirá. Ahora mañana ya viene uno de la diócesis de Azul, después vendrá uno de San Nicolás, después otro de Santa Fe, después otro de Rosario, después otro de Buenos Aires. Así que vamos a tener curas prestados, que vienen a descansar, pero al mismo tiempo nos dan una linda mano para atender a los hermanos de esas comunidades, y esas comunidades que en verano se ven ampliados con tantas personas que vienen a gozar de estos lugares preciosos que tenemos en nuestra provincia. Así que el turismo se hace presente, será un turismo gasolero, lo que sea, pero muchos vienen a disfrutar de esa naturaleza que gratuitamente nos da todo. Así que ahí no se cierra la puerta a nadie, el mar es generoso. Pero bueno, la situación económica por ahí hará un poco diferente este verano, o no se sabe. Pero bueno, lindo poder garantizar la presencia de algunos sacerdotes que acompañan también acá en el Cóndor. Sé que viene un sacerdote de Quilmes, ahora prontito, para acompañar también la comunidad de ahí, el Cóndor, esa hermosa villa balnearia que tenemos acá. Esteban, la última, ¿sabías o si Don Sati le gustaba la pelota, jugaba la pelota? ¿Sabemos algo o no? No sabemos. Porque por ahí no sé. Digo... Sí, una pelota más chiquita, más dura, pero al fútbol no sé. Mirá. Pero bueno, algo para... No, digo porque la casualidad del mismo año, la santidad de Sati, el campeonato mundial, ¿viste? Nada, me quedé pensando en lo eso. Lo que sí, él le gustaba ver a su gente contenta, así que en eso seguro que estuvo festejando el mundial, a ver ayer la ciudad de Viedma, Patagonia, de fiesta. Sí. Y eso seguro que él lo llenó de alegría, saber que su pueblo estaba contento, y quisiera que esa alegría se prolongue, que esta Navidad por ahí despierte también la alegría de sentirnos queridos por Dios, la alegría de la familia, la alegría de saber que podemos vivir en paz, respetándonos, ayudándonos, y ojalá que esto sea un lindo motivo que nos acompañe en este año, porque bueno, es así, el año nuevo va a iniciar con la Jornada Mundial de la Paz que todos los años el Papa nos propone, y este año el lema que el Papa nos propone para la Jornada Mundial de la Paz, que es el 1 de enero, es bonita porque dice: nadie puede salvarse solo. Mirá. Y después sigue diciendo: recomenzar desde el COVID-19 para trazar juntos camino de paz. Pero por ahí el esfuerzo, nadie puede salvarse solo. Descubrir que el otro me necesita y yo lo necesito también. Y así tiene que ser. Tengo mucho que dar y también necesito recibir. Por ahí la Navidad nos muestra eso. Viene el niño Dios a darnos todo lo que necesitamos. Pero al mismo tiempo el niño Dios viene como niño y necesita todo lo nuestro. Necesita a María y José, necesita amamantarse de María, necesita que María lo cobije, necesita que José lo proteja de Herodes, lo lleve a Egipto antes que lo maten. En fin, qué interesante, Dios que es todo, viene aquí, se presenta a nosotros trayendo todo lo suyo, pero al mismo tiempo necesitando todo lo mejor de nosotros. Y eso pasó hace 2000 años y sigue pasando hoy. Diosito nos da todo lo que necesitamos, no lo dudemos, y más todavía, pero también necesita todo lo nuestro, aunque por ahí uno dice, ¿qué le puedo dar yo a Dios? Seguro que tenía algo lindo, tu sonrisa, tu silencio, tu mirada, tu paciencia, tu esperanza, tu fortaleza, tu constancia, tu amistad, en fin. Todos tenemos algo, aún el último, como se dice, orejón del tarro, que no existe, pero si a los ojos de los hombres a veces ponemos algunos siempre últimos, si te sentí último, sentiste que para Dios sos como el primero. Él te necesita y Él tiene mucho para darte. Esteban, abrazo grande, buen cierre de año, a cuidarse en las rutas, tranquilo, cuídese, abrazo. Saludo a toda esa gente que está ahí firme, detrás de los equipos, de los micrófonos, poniéndole el cuerpo todos los días para que Radio Encuentro haga honor a su nombre, ayude a todos a encontrarnos como hermanos, y por eso nos ayude a limar las asperezas, las diferencias tienen que existir, pero no que las diferencias nos separen, nos opongan. Aunque caminemos por veredas distintas, caminar como hermanos. Y bueno, caminar como Dios quiere, así unidos. Así que Radio Encuentro, su simple nombre, aunque no diga nada, basta que diga que exista, ya está invitando a encontrarnos, ¿no? Así es. Así que un abrazo, saludo, feliz Nochebuena, feliz Navidad, feliz Año Viejo, feliz Año Nuevo y seguimos en contacto. Abrazo grande. Esteban Laxaghi hablando con nosotros en esta mañana.